get tired. Now pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Ooh, it's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my se puede aguantar. En vuelta y media hay un ritual de apareamiento, de tanta tensión sexual, explotará en cualquier momento. Cómanse la boca, cómanse la boca, cómanse la boca, dense un besito. Cómanse la boca, cómanse la boca, cómanse la boca, dense un besito. La relación va a mejorar, sí, cuando se atrevan. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Un médico, chicos, en Minnesota realizó una vasectomía. Resulta que la vasectomía falló, lo llevó a tribunal y los tribunales ordenaron que el médico deberá hacerse responsable de los gastos del nene hasta los 18 años. Está Coa, su amigo se enteró que era cornudo, su mujer estaba embarazada. Resulta de que mi amigo ya tenía 4 hijos, él se hizo una vasectomía para que ella no quede más embarazada. Okay. Resulta que quedó embarazada una quinta vez, entonces ahí fue al médico y le preguntó, che, ¿qué onda? Mi mujer quedó embarazada de vuelta. ¿Tengo bien hecha la vasectomía? Sí, la tenés bien hecha. No. También se hizo ADN. Ah, bueno, listo. ¿Cuántos eran de él? Uno solo. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! 3 meses. Yo estoy anonadado. Yo también, ¿eh? Después de eso, obviamente se separó. No, pues, pero más vale. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Aprovecha el Cyber Monday. Si tu celu es Movistar, llévate la máxima velocidad de Movistar Fibra con esta promo imperdible. Por 19.900 pesos, contratás el plan Giga al precio de 300 megas y 2 meses gratis de Movistar TV. Navega, jugá y disfrutá sin lag ni microcortes. Entrá a movistar.com.ar/internet y conoce más. Válido del 3 del 11 del 25 al 9 del 11 del 25. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita que no se declara ni a tu pareja.